En las últimas horas, el municipio difundió un comunicado donde informa que más de 1.000 vehículos, alrededor de 1.000 vehículos, dejaron los residuos en el centro de transferencia urbana que ha hecho allí, que ha construido el EMSU, el Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana, sobre la calle Tita Merelo, al sur de la ciudad, allí aledaño al parque industrial. Y para hablar de esto estamos comunicados con José Hurtado, quien es el responsable del EMSU. José, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo están ustedes, la audiencia? Muy bien. Bueno, queríamos tener alguna otra precisión respecto de este tema, porque de alguna manera podrían decir ustedes que resolvieron el problema de los mini basurales allí en el sur de la ciudad. Sí, por la parte de, digamos, de Tita Merelo y Balbín, yo creo que es prácticamente un problema resuelto por una cuestión de orden, de no tirar en la vía pública y todo eso. Después hay otros puntos que yo creo que a futuro, con el resultado que está dando la planta, hay que pensar en otros puntos, ¿no es cierto? O sea, en otras partes de la ciudad. ¿Replicar esto? Yo creo que sí, porque bueno, la ciudad en sí es grande, y bueno, independientemente de que pasa la recolección domiciliaria, hay residuos, como en el caso, bueno, de las ramas, del pasto, del, bueno, catarra, todas cosas que tiene que haber estos puntos, que bueno, de hecho nosotros en su momento estuvimos, bueno, en Santa Fe, en Pico, viendo cómo funcionaban, y bueno, en todos lados que hemos estado, o sea, funciona, y por eso en esta gestión se hizo este proyecto, y bueno, y se llevó a cabo, ¿no es cierto? Esto era una prueba piloto, digamos, para decir, bueno, nos ha dado resultados, sí, la verdad que ha pegado muy fuerte, los vecinos están muy contentos, y bueno, es una forma de concentrar en una parte, aparte de lo que es el relleno sanitario, ¿no es cierto?, de decir, bueno, tenemos ordenado, edificado, o sea, y que va para la gente que está trabajando también en lo que es reciclaje, en el relleno sanitario. ¿Qué comportamiento tuvo la gente? ¿Acudió rápidamente o hubo una demora allí hasta ver qué era lo que, cómo se manejaban ustedes allí? Vos me preguntás sobre lo que es el vecino, digamos. Sí. Sí, el vecino respondió muy bien, o sea, muy contentos. O sea, no es lo mismo ir a tirar la vía pública sabiendo que te van a hacer una multa en cualquier momento. O sea, vos podés zafar una vez, dos, tres, hasta que llegue un momento que... no. Primero, que no está permitido. Y segundo, que bueno, estás haciendo algo que no debemos, o sea, tirar en la vía pública. Para que, o sea, yo no puedo sacar, tener mi basura e ir a tirártela a la vereda de enfrente en tu casa. O sea, entonces es algo descabellado por parte del ciudadano. Entonces esto se trata de ordenar al ciudadano, es decir, tenés un lugar donde vos podés ir a tirarla y no vas a tener ningún problema, al contrario. Y no vas a denunciar en la vía pública, o sea, que es lo que nosotros le apuntamos, ¿cierto? Que no haya mini basurales, ni bueno. Y otra, la clasificación, que también es lo que nosotros tenemos que apuntar. O sea, a clasificar el residuo para digamos, darle por ahí a otra gente que lo necesita, que con eso vive, ¿no? Hay un número allí de 1.000 vehículos que fueron a este centro de transferencia en estos dos primeros meses. ¿Era el número que esperaban? ¿Esperaban muchos más, menos? Sí, yo creo que iba, a medida que la gente se va notificando, se van del boca a boca, la parte de la difusión que hacen ustedes, que todo ayuda, ¿no es cierto? Cada vez se va incrementando más. Nosotros arrancamos, o sea, desde el día cero que estamos anotando todo, patente, nombre, apellido, todo, se va haciendo una estadística de todo, qué es lo que trae. Entonces, eso los va dando toda la medida, pero va el incremento, o sea, va incrementando permanentemente. O sea, hay épocas que por ahí es mucho más y hay algunas que un poquito menos. Yo creo que por ahí en el invierno un poco va a bajar, es normal, bajan el residuo domiciliario también. O sea, porque bueno, qué sé yo, en el verano viste que tenemos el tema del pasto, tenemos, sí, sí, bueno, las pero también te viene la poda, o sea, ahora en el invierno viene la poda, o sea que es medio relativo, digamos. O sea, yo creo que el funcionamiento está y el termómetro ya está dando de que va en aumento, ¿sí? Vamos en aumento. Y bueno, y también hemos logrado de que tampoco tanto lo que era la vía pública, ¿no? Claro. Eso es lo que le apuntamos. Hay algunos otros mini basurales, como por ejemplo allí Balbín y Telén. ¿Han logrado desactivarlos? El de Balbín y Telén, no, todavía no. Eso es algo... Pero bueno... Llama la atención porque están a 1.000, 2.000 metros cerca, de este centro y la gente... Cerca. ¿No? Sí, pero bueno, es una cuestión de conducta, ¿eh? O sea, no, yo no entiendo por qué la gente, o sea, es algo que se quiere comprar un problema al vecino en tirar en la vía pública, pues si no me ve nadie, o sea, decir hasta que lo enganchen con alguna multa. Claro. Yo soy un convencido de que hay que aplicar, o sea, a ver, yo por ahí he mirado las estadísticas sin mezclar las cosas, ¿no? Pero una multa de por andar alcoholizado manejando no baja, creo que de 1.000 pesos. Entonces, si vos sabés que te van a hacer una multa porque estás en no tomé o no manejé, o sea, es así. Y acá hemos lo mismo, o sea, sabés que no tenés que tirar basura y sabés que la multa puede ser, y vamos y tiramos. Entonces, es un problema nuestro de conducta, no de quién lo tiene que hacer, porque después tenemos el problema del gasto en ir a levantar la basura, las calles se cortan porque no se puede transitar por la cantidad de basura tirada que hay, o sea, pero en realidad es una conducta nuestra, me incluyo, o sea, es decir, que ¿por qué la tenemos que tirar si tenemos lugares para decir voy a tirar la basura donde corresponde, ¿no? De Balbín y... No es un problema de esta ciudad sola, ¿eh? O sea, conductas okay, humanas, ¿no? Digamos, sí, que se replican, exacto, que se replican en todos lados. No, pensaba está desde Balbín y Telén hasta el centro este de transferencia hay aproximadamente 2.000 metros. Sí. Muy cerca. Sí, yo creo que se va a ir combatiendo, o sea, se va a ir, la gente se va a ir dando cuenta, o sea, no es lo mismo tirar en la calle, pisar un fierro, que entrar a la planta de transferencia, que sabés que tenés tosca, sí, que tenés el hormigón, y que sabés que no va a romper una cubierta. O sea, el tipo que va a tirar la basura, o el ciudadano, que va a la vía pública y va a pisar una botella y va a romper una cubierta, le va a salir más caro. Que recorrer 2.000 metros más, claro, e ir al centro de transferencia. Exacto, vos mismo lo estás diciendo. Sí. Ir y encima que te ayuden a, por ahí los chicos a bajar, que te digan, no, mirá, tirá acá, tirá allá, y te vas tranquilo, o sea. Sí. Por eso me digo, es una cuestión nuestra. Sí, irse tranquilo y con el deber cumplido, ¿no? Exacto. Porque me parece que hay muchos que no disfrutan este tipo de cosas y sí disfrutan tirar la basura en la vía pública, ¿puede ser? Y sí, qué sé yo, nosotros no tenemos poder de policías, digamos, como para hacer multas, pero vemos cosas injustas que por ahí hasta lo hemos peleado con gente en la vía pública, así, no, tiré, qué sé yo, nos pasa un ejemplo, allá nosotros le llamamos la S, que va al rellero sanitario, faltan 400 metros para llegar al rellero, y te tiran ahí. Entonces, vos te agarrás, te bajás de la camioneta y decís, señor, le decís, ¿por qué tira acá? ¿Por qué no se va 400 metros más adelante y le va a indicar a dónde tiene que tirar? Y encima te quieren pelear, o sea, entonces vos decís, estamos mal, o sea, no, es complicado, ¿viste? Y siendo que hoy también nosotros, el recinto sanitario, hoy podés entrar, tenés un container ahí en la puerta que no, si no querés ir allá a tirar o bajar la basura, lo podés tirar en el container, o sea, hemos simplificado un montón de cosas para facilitarle al ciudadano que tenga todas las posibilidades y los menos riesgos posibles. Es decir, no rompo una cubierta, porque antes estaba la excusa de decir, no, pues yo rompo una cubierta, no quiero ir. Porque... Y bueno, y se atiende las 24 horas en la región de Saltero como se atiende acá. O sea, nosotros tenemos que, a ver, todo esto lo que se está haciendo es darle las buenas posibilidades a todo el vecino para que no tenga ningún sobresalto, digamos, y que pueda entrar, llevar bien, todo cómodo. Pero también no te olvides que eso tiene un costo. Pero bueno, es más barato tener una planta de transferencia que levantar mini basurales. Claro. Sí, sí. Porque sí, sí. No es una cosa de nunca parar. Sí, y encima sí. Estamos ayudando a gente que recicla claro. con esto. Sin pensar, si uno quisiera, en la cuestión de la contaminación, la cuestión de salud. Bueno, la cuestión... ni hablar. Bueno. Eso ni hablar, con lo que trae roedores, o sea, tal trae cual. Todo. ¿En qué punto está la readecuación del relleno sanitario? Porque hubo modificaciones allí que hicieron. Lo que es el relleno sanitario, estamos haciendo una cava para futuro. Estamos casi terminando de tapar el primer módulo, ¿sí? Con la misma tierra que estamos sacando de la cava, estamos ya terminando de tapar el primer módulo. No hay voladuras casi ahora puntualmente de lo que es nylon y bueno, no hay viento y todo eso. Estamos tratando de que no, la idea es de que no haya más fuego, o sea, que se trabaje como ordenado. Y bueno, estamos avanzando bastante, de hecho se ha invertido mucho, eso no se ve, digamos, por ahí el ciudadano, o sea, no ve, pero me gustaría que la gente que conoce el relleno, que ha ido, o que quieran visitarlo, nosotros tenemos los porteros, tenemos gente, chicas que están reciclando en un galpón ahí, que, bueno, se les lleva el reciclado del cartón de los martes y jueves, se les lleva lo de la planta de transferencia clasificado. O sea, están muy contentas y están trabajando, creo que bien, y la idea es apuntarle mucho más a eso. Claro. Está en un punto que, bueno, en una transición, lo que es el proceso sanitario, que, bueno, como en todos lados, o sea, hay que poner la membrana, hacer el drenaje y todo eso, estamos en ese camino. Lleva tiempo y muchos exacto. recursos. Exacto. Los incendios. ¿Qué pasa con los incendios que se han repetido sistemáticamente? ¿En lo que es el relleno sanitario? Sí. Bueno, ahí por ahí es un poco... yo tengo dos puntos, digamos. Y bueno, hay gente que está por ahí, está arriba, en la parte de arriba, que somos nosotros, que es donde descargan los camiones. Y hay otra gente pues, reciclando en el galpón, que es la famosa bueno, cooperativa en su momento que se hizo, que son las constantes que siempre trabajaron. Lo de arriba es medio imparable, yo estoy tratando de ir ordenando, por ahí tenemos algunos chicos que son medios complicaditos, y bueno, en algún momento yo he tenido ya algunas reuniones con ellos, les he planteado qué es lo que quiero, o sea, yo no voy a chocar con ellos para nada, al contrario, la idea es trabajar en conjunto, y si nosotros le podemos dar una mano, se la vamos a dar siempre y cuando... trabajemos como corresponde, o sea, no molestemos al vecino que va a tirar la basura y no molestemos a los chicos que están trabajando, que es el topador y bueno, la retro, todo, o los camiones mismos cuando van a descargar que se cuelgan y por ahí podemos llegar a tener accidentes, de hecho, sí, ahora ha sucedido. Estoy teniendo a la policía claro. Y nosotros venimos de un accidente también grave, entonces es peligroso para los choferes, para los chicos. Es un tema, no es difícil, si bien se habla con la gente, que es lo que estamos haciendo, ellos están laburando y por ahí tenemos alguna quemadura, por ahí intencional, que bueno, sí. Es de acuerdo por ahí a los contratiempos que tenemos nosotros, decir, bueno, no hagan esto, no hagan eso, y bueno, los prenden fuego. Pero yo creo que eso se va minimizando cada vez más y estamos trabajando bastante bien, o sea, no es una cuestión de coordinar y de charlar con ellos y llevarlo de la mejor manera, ¿no? Si tuvieras que definir entonces cómo han sido estos dos primeros meses allí en el centro de transferencia en la Tita Merelo, ¿qué dirías? De 20 puntos para arriba, o sea, muy bien. La gente está muy conforme, o sea, a medida que van, que gente que no ha ido nunca todavía y que va y la conoce, están muy contentos. Y yo creo que yo ya estaría pensando en otro punto de la ciudad en poner algo similar. Ya te digo, fue una cosa de esta gestión de Leandro, de incrementar esto. Lo llevó un tiempo porque hubo ahí unos cortocircuitos primero de que no era el punto, de que... pero bueno, estamos proyectando a la par de esta planta residuo ahí, que tenemos una hectárea más, que fue el contrato con este hombre Sarasola, de hacer una cancha de fútbol, que la vamos a hacer nosotros, ya los chicos tienen que una medida de los arcos y todo, para que la gente por ahí del 5000 vaya, estén los caldenes y todo. Entonces, es lo que queremos implementar nosotros y, bueno, pasar, que la pasen bien por ahí los vecinos, ¿no? Y, por supuesto, la limpieza ante todo, o sea, no tiene que haber ni una voladura de sangre de ningún lado. Eso es un poco lo que nosotros queremos a futuro y, bueno, si se podría empezar a hacer en otro lado, en otro punto de la ciudad, que también tenemos otros problemas con esto. ¿Al este de la ciudad, al norte o al oeste? Y lo que es la parte del, ¿cómo te puedo decir? Yo lo haría en una punta en contra del norte, más que nada. Y bueno, también tenemos relleno sanitario. Hay que ver bien la ubicación y claro, hoy por hoy, donde tenemos la gran demanda de un mini basural. O sea, buscarle, como pasó acá, Tita Marino y Balvin, era imparable. Entonces, buscar otro punto que sea igual que este, que también lo está, que se está manteniendo, pero a veces no se da abasto, y decir, bueno, empiezo a hacer una planta de transferencia a futuro, porque va a dar resultados. O sea, Río, ya lo estamos viendo con esto. ¿Río Negro y Niñez de Ayuma? Río Negro y Niñez de Ayuma, sí. Ahí se junta un mini basural, en la parte de la Dual, sí. Claro, uno supone que está muy cerca del relleno. Estamos cerca del relleno sanitario. Claro. La idea es que, de hecho, lo estamos haciendo nosotros con una motoniveladora, mantener bien los caminos y que la gente se acerque hasta el relleno sanitario. Claro, que sea más fácil el acceso, claro. Exacto, que sea más fácil el acceso, que esté regadito, que esté... Sí, sí. Esa es un poco la idea de esa parte. Si sí, vos sí. Me preguntás para el lado este o norte, y yo le apuntaría, viste, para allá, para los barrios, o sea... Claro. Decir, tenemos otra planta, qué sé yo, es cuestión también de inversión, ¿no? O sea, ¿Hay alguna estimación de lo que costó este centro de transferencia? No lo tengo yo puntualmente, porque se hizo desde el municipio. Pero yo te digo que nos faltan los camiones a nosotros, que hoy están contratados, los camiones que hacen el movimiento de los contenedores, es una licitación, digamos, de acá, de gente de acá, de Santa Rosa. Y bueno, se licita mes a mes hasta poder comprar los vehículos para hacerlo nosotros, ¿no? Pero lo que es, yo creo que es una inversión muy importante que se ha hecho con esto y ha pegado bien, o sea, ha pegado fuerte, digamos, en lo que es el residuo, ¿no? En buena hora. Y seguramente, si la respuesta de los vecinos es como la que ha habido hasta ahora, seguramente podrán resolver los mini basurales que rodean la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí, y es importante también nosotros el chipeado que se está haciendo, que es lo que sale en los medios, y la leña que estamos juntando para el invierno, para la gente que realmente lo necesite, va a poder ir a buscar, ¿no? Con una orden previa, es decir, claro. Tampoco vamos a darle leña a todo el mundo, pero realmente a la gente que lo necesite, ya nosotros estamos preparándonos para el invierno. Tenemos un stock bastante importante en lo que es leña, o sea, todo lo reutilizable, digamos. Claro. No habrá leña para todos, pero sí habrá leña para... Para una gran parte de la gente que realmente lo va a necesitar. Bien. José Hurtado, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por la entrevista y feliz Pascua para todos. Gracias igualmente para usted. Era José Hurtado, quien es titular del EMSU, del Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana de la ciudad de Santa Rosa.